Anoche me propuse olvidar y dejar de quererte. Me cuesta tanto creer que lo podré lograr. Estás grabada en mi piel y en mi respiración. Se quedó tu perfume y tu traición. Vuelvas arriba, vuelvas arriba. No se calma la chica calera. Recordar que tú fuiste la mitad de mi vida. Que tus ojos señalaron a mí, que por ellos veías. Que tus labios sintieron mi labio y tu sangre la mía. Y me quedo sin ti esta noche y se me va la vida. Recordar que tú fuiste la mitad de mi vida.